Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículos del 14 al 21. Mirad a mi siervo, mi predilecto. Al salir, los fariseos se pusieron de acuerdo contra él para ver cómo prenderle. Jesús, siervo de Dios. Jesús, sabiéndolo, se alejó de allí, y le siguieron muchos, y los curó a todos, y les ordenó que no lo descubriesen, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías. Aquí está mi siervo, a quien elegí, mi amado, en quien se complace mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y anunciará la justicia a las naciones. No disputará ni gritará. Nadie oirá su voz en las plazas, no quebrantará la caña cascada, ni apagará la mecha humeante, hasta que haga triunfar la justicia. Y en su nombre pondrán su esperanza a las naciones. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mirad a mi siervo, mi predilecto. Cuando algunos se unan en contra tuya, apártate de ellos. Déjalos solos con sus malos pensamientos, deseos y planes, porque la vida continúa, y tú debes continuar haciendo el bien siempre. Desaparece de sus vidas y sigue en el camino de tu fe, de tu bondad, de las obras de tu amor, como hizo Dios mismo. No te enfrentes a ellos si solo son sus deseos y planes, pero si han empezado a actuar, enfréntate al mal, si es preciso, poniendo la justicia de tu parte, porque si tú siempre has obrado el bien, la justicia, si es justa, tendrá leyes en donde apoyarte. La vida es así de cruel. Aunque no quieras, aunque no hagas nada malo, como no hacía nada malo Jesús de Nazaret, Dios mismo. Siempre hay quien tu bondad le duele y quiere hacerte desaparecer, porque le daña tu forma y manera de ser, de vivir la vida. Con ella le demuestras que puedes, que se puede servir a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Ten paz, porque Dios es Dios, y vendrá siempre en tu ayuda, y aunque te lo pases mal, que así será, no podrán aniquilar tu bondad ni las obras de la misma. Tú sé bueno siempre, reza, usa de los sacramentos y confía en aquel que vino al mundo a salvarte, a salvarnos. Déjalo todo en sus manos, y si tienes que marcharte por un tiempo y puedes hacerlo, hazlo. Si no puedes, Dios sabe que no puedes, y vendrá a socorrerte, porque eres su amado, su siervo predilecto. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.